Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 14 millas por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 22. Hay probabilidad de que caigan chubascos de lluvia durante la tarde. Bueno, se espera que a las 4 de la tarde va a cambiar la temperatura. Recuerden que la semana pasada les estábamos informando que iba a haber un cambio drástico del día de hoy al día de mañana, porque hoy las máximas son 52, mañana las máximas van a ser 28. Entonces mañana va a ser mucho frío y al siguiente día, el miércoles, ya vuelven a subir las temperaturas. Sí está como loco, pero es un clima invernal todavía, o sea que está este aviso, esta advertencia meteorológica para que ustedes la tomen en cuenta. Mañana no se confíen, hoy va a estar el clima pues muy agradable, pero el día de mañana va a estar bastante frío. De hecho, se esperaba que cayera nieve. Aquí nos dice que va a caer probablemente en la madrugada, como a las 12 de la madrugada, un poquito de nieve, pero hasta ahí. Entonces, no sé, o sea, no se confíen, probablemente durante la mañana vaya a caer, o durante el día de mañana, un poquito de agua nieve. No lo sé aún, porque aquí el pronóstico no nos está indicando, pero días atrás o la semana atrás sí nos decía que iba a caer nieve el día de mañana, así que prepárense por si las dudas, ¿no? El día de mañana, martes 27 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 19, con cielos muy nublados, probabilidad de precipitaciones de un 33%. Para el día miércoles 28 de febrero, ya casi estamos despidiendo el mes, qué increíble. Temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 29 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 46, con cielos muy soleados. Y para el próximo viernes le vamos a dar la bienvenida al mes de marzo y se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El próximo sábado otra vez van a cambiar las temperaturas del día viernes, que va a estar muy bonito, al día sábado. Al parecer va a haber un poquito de nieve por la tarde noche y vuelven a descender las temperaturas. O sea, entra el mes de marzo y bajan las temperaturas. Está medio loco el clima, ¿no? Pero bueno, recuerden que vivimos en Utah y en Utah todo puede pasar. Es real, ¿no? Ese chiste de que si no te gusta el clima, espérate 15 minutos, porque sí cambia así drásticamente. Lo he vivido y me imagino que muchos de ustedes también ya lo han vivido, ¿no? Así que no es puro cuento. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuando escuche esta canción,

ojos llenitos de ayer. No es su cara ni su piel, no es quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón. La estación, la estación, vida y goza.

9:24, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo de Moni Vidente del día de hoy. Aries, derrumba los muros y supera los vicios en la relación antes de que la desilusión tome el control. Tu entusiasmo se convierte en tu mayor fortaleza, compártelo y revitaliza la confianza mutua. Además, enfoca tu visión hacia el futuro y asegura tu bienestar económico. Inicia hoy mismo un plan de ahorros para fortalecer tu seguridad financiera. Tauro, la clave para resolver las discusiones recientes radica en la colaboración y el compartir decisiones. Reconoce la importancia del trabajo en equipo y aprende a sumar tu talento. Los recuerdos nostálgicos te invaden, pero no permitas que te paralicen. Géminis, la unión en torno a un proyecto común ha fortalecido tu relación. Ignora los rumores y enfócate en quienes realmente se apoyan tu crecimiento. La música servirá como un escape para liberarte del estrés. Cáncer, hoy sientes preocupación por el futuro, pero mantente firme junto a tu pareja. Una señal positiva está en camino. Diferencia claramente entre negocios y amistades para evitar confusiones. Exprésate libremente y prioriza tu salud emocional ante todo, pues tu bienestar es lo más importante. Leo, olvida los problemas pasados y enfócate en el presente con tu pareja. Proyecta confianza en tus negocios, pues la timidez no trae el éxito. Atiende los mensajes de tus sueños, pues contienen consejos valiosos que pueden guiar tus decisiones diarias. Virgo, el amor adopta múltiples formas. Asegúrate de que ninguna dañe a tu ser querido. Hoy debes actuar con determinación para adelantarte a la competencia. Recuerda, el agua es esencial para tu conexión con el mundo. Bebe abundante agua para nutrir tu cuerpo y tu espíritu. Libra, un pequeño secreto sale a la luz, pero lo importante es la honestidad en tu explicación. Hoy reduce tu ritmo de trabajo y disfruta del proceso creativo. La paciencia es clave en tu recuperación. Confía en el proceso y pronto verás resultados positivos. Escorpio, nunca des por sentados los detalles en una relación. Ante los problemas busca entender la raíz y actúa con empatía. Rodearte de los mejores te impulsará hacia adelante. Es momento de elevar el estándar de tu equipo. Inicia un nuevo plan de ejercicios con la guía de un experto para alcanzar un bienestar óptico. Sagitario, hoy di sí a lo que tu pareja te pide como acto de amor esencial. No dudes en solicitar una mejora laboral, tu valor es reconocido. Comienza un régimen de ejercicio simple como caminatas diarias para revitalizar tu cuerpo.

por lo que no le sorprenden pues los avances que ha tenido la tecnología con el paso de los años. Pero cuando el hombre de 91 años tuvo recientemente su primera experiencia con la realidad virtual, quedó atónito. Sentado en una sala de conferencias en la casa de retiro John Knox Village, en los suburbios de Fort Lauderdale, sus ojos y oídos experimentaron lo que sería estar a bordo de una casa de la Armada que vuela sobre el mar frente a la costa de Florida. Y dijo, Dios mío, eso es hermoso, alcanzó a decir antes de que el programa de RB llevó a la aeronave a aterrizar en un portaaviones. John Knox Village fue una de las 17 casas de retiro del país que participaron en un estudio de la Universidad de Stanford que fue publicado recientemente, el cual halló que la gran mayoría de los 245 participantes de entre 65 y 103 años de edad disfrutaron de la RV, lo cual mejoró, o sea, de la realidad virtual, ¿no? Lo cual mejoró tanto sus emociones como sus interacciones con el personal. El estudio forma parte de una iniciativa más amplia para adaptar la RV con el fin de que pueda beneficiar la salud y el bienestar emocional de los ancianos y ayudar a reducir el impacto de la demencia en algunos de ellos. Durante las pruebas, los adultos mayores eligieron experiencias virtuales de 7 minutos de duración, tales como lanzarse en paracaídas, ir a bordo de un tanque, presenciar artes escénicas, jugar con cachorros y gatitos o visitar lugares como París o Egipto. Los participantes usaron visores que les brindaron vistas y sonidos periféricos, dándoles la impresión de que prácticamente estaban viviendo una experiencia real. Y bueno, pues me imagino que obviamente si tú empiezas a ver en la realidad virtual algo que a ti te apasiona, pues te vas a quedar fascinado, fascinada, ¿no? Con la realidad virtual. La verdad, yo no la he usado. Quién sabe si en el futuro no me llama mucho la atención. Pienso que me perdería de la realidad. Por eso se llama realidad virtual esa, ¿no? Entonces, pero de que es interesante, es muy interesante. Y bueno, en otra noticia, esta sí es alarmante. Científicos encontraron microplásticos en todas las placentas que ellos examinaron. Imagínate que examinaron una cantidad y en todas encontraron microplástico en la placenta humana. Bueno, un grupo de científicos examinó más de 60 placentas y encontró microplásticos en todas ellas, según plantean en la investigación que fue publicada recientemente en la revista Toxicological Science. Si bien trabajos anteriores ya habían demostrado la presencia de microplásticos en placentas humanas, la investigación reciente pues es la más amplia realizada hasta la fecha. Tras analizar las muestras de tejido de 62 muestras, los científicos identificaron concentraciones de diferentes tipos de microplásticos en cada una de ellas. Está el polietileno, el polipropileno y otros plásticos. El reporte describe que estas concentraciones oscilaban entre 6,5 y 685 microgramos por gramo de tejido, niveles que son muy superiores a los que habían sido encontrados en el torrente sanguíneo humano. Los investigadores lograron identificar las pequeñas partículas en los tejidos gracias a una nueva técnica, la cual permite separar eficazmente el material biológico de los plásticos. Entre los plásticos identificados destacan el polietileno, que es el más común y que se encuentra en bolsas o botellas de un solo uso. Y otros plásticos descubiertos fueron el cloruro de polivinilo, el nylon y el polipropileno. Los microplásticos pues, se han encontrado en todos los órganos del cuerpo humano. Si bien se presume que la concentración de estas pequeñas partículas podría representar un peligro para la salud, se desconoce si estas se acumulan de manera temporal o permanente, por lo que la comunidad científica aún no logra ponerse de acuerdo sobre su nocividad en los humanos. Pues yo creo que muy beneficioso no es, ¿verdad? La placenta es un órgano que sirve para transportar los nutrientes que necesita el feto para poder desarrollarse y en este caso pues los expertos temen que las altas concentraciones de microplásticos puedan afectar la salud del que está por nacer y de su desarrollo neurológico. Asimismo, a medida que se encuentran cada vez microplásticos en el medio ambiente, los autores advierten que las concentraciones de microplásticos en el cuerpo humano también están aumentando. Y la dosis hace el veneno. Si las dosis siguen aumentando, empezaremos a preocuparnos. Si vemos efectos en las placentas, entonces todos los mamíferos podrían verse afectados y eso no es bueno, fue lo que dijo a Science Alert el autor principal Matthew Campen, que es un biólogo de la Universidad de Nuevo México. ¡Wow! Pero bueno, es que sí, o sea, hay contaminación en el aire, partículas de plástico que nosotros pues no las podemos ver a simple vista, cosas que consumimos, que comemos y que vienen empaquetadas en plástico y que dices tú pues no puede traer, perdón, pues sí, sí trae, ¿no? Entonces pues esperemos de que sea temporal y no permanente, que se salgan estos microplásticos y obviamente que no se encuentren en las placentas. Y bueno, así rápidamente, China nombra nave espacial Dream Vessel, que espera que lleve astronautas a la Luna. La Agencia Espacial de China reveló los nombres de las naves espaciales que espera que lleven a los astronautas chinos a la Luna a finales de esta década. En un comunicado de prensa del fin de semana, la Agencia Espacial Tripulada de China dijo que el desarrollo estaba progresando bien en la nave espacial Menghou o Dream Vessel, que es el módulo de aterrizaje Lanzhou o Embracing the Moon, y un cohete portador de carga súper pesada llamado Long. Las naves son parte de este ambicioso programa que Beijing espera que confirme su estatus como gran potencia espacial. China no publicó una fecha para su esperada misión lunar tripulada, pero ha dicho que se llevará a cabo en el 2030, ya que aspira a convertirse en el segundo país en llevar astronautas a la Luna. La nave espacial Menghou se compone de un módulo de reentrada que albergará a los astronautas y servirá como centro de control, y un módulo de servicio para los sistemas de energía y propulsión. El vehículo tendrá una longitud de casi 9 metros y un peso de 22 toneladas, según informaron los medios estatales. El módulo de aterrizaje lunar Lanzhou tendrá capacidad para 2 astronautas y un rover de 200 kilogramos, según los informes. Y los nombres de las naves fueron elegidos por un grupo de expertos entre casi 2.000 propuestas solicitadas al público, según la agencia espacial. Y bueno, pues ese es el nombre que les gustó, ¿no? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 y de tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala, ¿y tú dónde estoy ahorita?

que a su vez combaten la retención de líquidos y permite depurar tanto los riñones como el hígado. Los riñones se encargan de limpiar la sangre de sustancias potencialmente nocivas a través de la orina y regular los líquidos del cuerpo, entre otras funciones. En tanto, el hígado destruye los tóxicos procedentes de los desechos producidos de forma natural por nuestro organismo, como el amoníaco, pero también los que ingerimos, como el alcohol. Para obtener los beneficios depurativos y desintoxicantes de la alfalfa, simplemente se prepara una infusión. Lo puedes hacer con hojas secas o bien con las semillas. Necesitarás una cucharada de hojas secas de alfalfa o bien media cucharadita de semillas y una taza de agua. Hay que poner a hervir y vas a añadir las hojitas secas o las semillas y vas a tapar durante unos 10 minutos y lo vas a tomar calientito. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos refiere que la alfalfa se usa para las enfermedades renales, las enfermedades de la vejiga y de la próstata y para aumentar el flujo de orina y también para el colesterol alto, para el asma, para la osteoartritis, la artritis reumática, la diabetes y el malestar estomacal. Desde un punto de vista nutricional, las personas toman alfalfa como fuente de vitamina A, C, E y K4 y de minerales como calcio, potasio, hierro y fósforo. Como ven, pues tiene bastantes vitaminas y minerales, así que hay que agregarlo a su té si a ustedes les gusta tomar el tecito o en los jugos verdes. Yo de hecho ayer precisamente compré alfalfa. ¿De qué es esta alfalfa? No me acuerdo de qué otro vegetal, ¿no? Porque son las raíces. Pero bueno, ahí está. Es súper sencillo la receta y así podemos desintoxicar nuestros riñones y nuestro hígado. Esta información la saqué de Hola Doctor. Y a ver, déjenme ver si hay aquí las fuentes que consultaron. No me aparece. Fue escrito por bmerlo@holadoctor.net. ¿Ok? Bueno, ahí está, para que limpies tus riñones y tu hígado. Y con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi regresamos. Que ya comenzamos. Y sí, regresamos. 10 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 10, Los ídolos de la enfermedad, del libro Un curso de milagros. Y vamos a hablar del apartado número 4, que se titula El fin de la enfermedad. Este capítulo nada más trae 5 apartados, así que nos quedaría uno para el día de mañana o para el próximo miércoles. Y bueno, hoy vamos a hablar, como ya les comenté, del fin de la enfermedad. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El fin de la enfermedad. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a él. Dios no está en guerra con el dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios, y tienes miedo de él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre allí, ante ti, lista para ser aceptada, pero para aceptarla tienes que primero estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad tal como es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser conocida solo por una parte de la mente. No se puede percibir a la filiación como parcialmente enferma, porque percibirla de esa manera es no percibirla en absoluto. Si la filiación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos de este apartado, El fin de la enfermedad. Fue muy claro el mensaje al principio, en el primer párrafo que les leí, sobre el dios de la enfermedad, ¿verdad? Y el dios verdadero. Nosotros inventamos muchas cosas a través de nuestro ego. Y bueno, así nos los hace llamar el libro, para que podamos comprender más, para también no sentirnos, yo creo, tan a la defensiva, porque si alguien nos dice a nosotros, oye, estás viendo esto porque tú lo estás creando, estás escuchando esto porque tú hiciste esto, o sea, uno empieza a reaccionar a través, obviamente, del ego, ¿no? Entonces, por eso es mucho más fácil verlo desde esta perspectiva, ¿no? Del ego. ¿Por qué? Porque a veces uno se disocia de esto y dice, ah, es el ego. Y así nos los hace ver al principio, para después decirnos, pues también con amor decirnos, oye, pues la fabricación del ego es una invención tuya, o sea, una invención mía. Pero bueno, entonces, cuando nosotros tenemos una mente despejada, obviamente podemos ver la realidad, porque la realidad siempre está ahí, está ante nosotros y está lista para que nosotros la aceptemos. Pero, pues para poderla aceptar, tenemos que estar dispuestos nosotros a tenerla. Entonces, requiere de eso, que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad tal como es, o sea, decir, esto no es real. Me doy cuenta de que esto no es real, que es una ilusión, entonces puedo ver ya la realidad. Me gustó mucho el ejercicio que hemos puesto en práctica la semana pasada sobre ese aro, ¿no?, de nubes y cómo lo atravesamos y cómo está la luz, porque así es como uno puede quitarse toda esa pesadez, todo ese miedo, todo ese dolor, etcétera, etcétera, visualizando tal vez esta imagen, atravesándola y llegando a la luz, llegando a la verdad, llegando a la realidad. Si nosotros nos seguimos percibiendo separados, no podemos decir que estamos sanos. Independientemente del concepto que tengamos nosotros de sanación o de enfermedad, no quiero que piensen absolutamente nada con respecto a lo que ustedes creen que es enfermedad o sanación, ¿ok? No le atribuyan un concepto. Vamos a atribuirle como que a palabras nada más. Son dos palabras y ya. Pero pues lo importante es que nosotros dejemos de estar percibiendo a esos dioses que lo único que hacen es recordarnos que nuestra mente está dividida. Y al estar dividida, estamos limitando nuestra fortaleza. Estamos limitando nuestro potencial, si así lo quieren ver. Y nos estamos haciendo daño. O sea, ese dolor que sentimos, o ese daño, entre comillas, lo estamos haciendo por hacer una separación, por no aceptar la realidad y por no ver más allá de nuestra pequeña perspectiva. Tal vez a veces uno piensa que estamos negando nuestra libertad, nuestro poder, nuestro amor, etcétera, etcétera, pero en realidad no podemos renunciar a ella. Sí podemos negarla, pero no podemos renunciar a ella. O sea, decir, no la tengo, no sé dónde está, no me la dieron o no la quiero. No podemos renunciar a libertad porque nos pertenece, pero sí podemos hacernos de la vista gorda y decir, no la quiero, o sea, negarla nada más, ¿no? No puedes hacer lo que Dios no dispuso, porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Entonces, esos dioses que tú tienes, tus dioses, mis dioses, no son los causantes del caos. Tú le adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás, nada excepto las leyes de Dios ha existido jamás y nada excepto su voluntad existirá jamás. Esto nos lo dice en el párrafo número 5, ¿ok? Tú fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías solo con que estuvieses dispuesto a verlo tal como es. En ese caso no verías nada en absoluto y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello hacia lo que se encuentra a ti y a tu alrededor. Entonces, todos queremos experimentar, me imagino, paz, o tranquilidad, o milagros, ¿no? Y para ello, tenemos que recordar que tuya es la paz. ¿Por qué? Porque Dios te creó. Y que un milagro es un acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y que exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. No es de que nos esté diciendo, ve con toda la gente, todos sus hermanos, y diles que dejen esto y lo otro, bla, bla. No, nos está diciendo que a nosotros experimentar al presenciar más bien la liberación de todos esos dioses falsos, hace que veamos a nuestros hermanos por igual, sin dioses. A pesar de que podamos ver tal vez que una persona está iracunda, o sea, podemos ver a través de la ira y podemos reconocer que detrás de la ira pues está la verdad, está el amor, está el espíritu, ¿no? Entonces lo que se ve por fuera no lo veríamos, no lo aceptaríamos como que, ah, está haciendo un berrinche, está enojado, me está agrediendo, me está insultando, me está gritando, etcétera, etcétera. Veríamos más allá, atravesaríamos la nube de la que nos ha hablado en los ejercicios de la semana pasada y veríamos esa luz, tocaríamos esa luz. Por eso nos dice que un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y que exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente que se refuerza mediante la unión. ¿Por qué? Porque el obrador de milagros escucha la voz de Dios, la refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad que él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. Es muy bonito lo que les acabo de leer y en sí pues todo el apartado. Si ustedes tienen el libro, tienen la oportunidad de poder leerlo completo, háganlo, mediten las frases que dice. O sea, a veces yo les estoy leyendo y obviamente siento con ganas de pararme y pues obviamente callarme y meditar lo que les estoy leyendo, porque son palabras muy elevadas que si las meditamos tranquilos a nuestro tiempo, pues sí va a ser una transformación en nuestra vida. Por eso les digo, si ustedes tienen el libro, tienen la oportunidad, léanlo con calma, medítenlo y escúchenlo, ¿ok? Las veces que sean necesario leerlo, léanlo. Y bueno, ya para finalizar, en la última frase del apartado, bueno, de este apartado 4, pero en el último párrafo, que es el 8, la última frase nos dice: deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. La chispa, o sea, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llamada de la creación. Entonces, a esa luz es la que se refiere, que deposites toda tu fe en ella y que Dios mismo te contestará. Entonces, vamos a depositar toda nuestra fe y Dios nos contestará. Todos queremos escuchar esa voz que nos equivoca, esa voz que realmente está llena de sabiduría y llena de amor. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 73 y nos dice: mi voluntad es que haya luz. Mi voluntad es que haya luz. Más claro no puede ser, ¿verdad? Hoy vamos a experimentar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego, de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo. Lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Esas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen en tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras, no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transacción en la que la culpabilidad se trueca una y otra vez y los resentimientos aumentan con cada intercambio. ¿Cómo iba a haber podido crear la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre semejante al mundo? ¿Acaso creó Dios desastres para su Hijo?